los pilares donde ruida yo os maldigo. Yo os recuerdo sodomía con rosarios, genes hoy ya sois expertos reprimidos, salidía del armario. Misóginos, aburridos, perversos, fascistoides de alta cuna. Bien nacidos, mendigos de epopeyas, portavoces del hastío, se nos respiras el odio. Es que la mierda nos sale de tu tabique de platino. A vosotros os dedico mis vómitos matutinos, mi cuenta en números rojos, mi hipoteca, mi no piso. Mis 12 pa' 13 años, mi futuro sin estudios, mi vida en el precipicio. ¿Quién es aquí el asesino? Quiero pedir un deseo antes de morir de tedio, de escuchar vuestro discurso del machista rancio clero bajo palio. Feminismo en las aulas y aborto retrospectivo. Don Gallardón, pim pam pum, don Gallardón, clic clac boom, don Gallardón. Tienes pasta a tu familia de fachas hipócritas a poquina, pa' que aborte la niña, pero ni una palabra de cara a la galería. Si eres pobre lo tienes todo en contra. No importa lo que quieres, si te mueres o revientas. Derechos reproductivos y sexuales para todas ya. Mira mi cara, me convierto en la Black Mamba ante el diluvio de mezquinos del gobierno. Robáis a vuestra madre y pretendéis darnos lecciones de dar vida. Estamos hartas, no pedimos perdones ni permisos a la carta. Que conste en acta aquí y en China, a la mierda, el Varela, el gobierno y el foro de la familia. Bueno, un lunes más en Grito en el Muro. Ahora mismo voy a poner un audio de una poeta, Susy Shock, que es, bueno, esto es mi respuesta, la respuesta que yo le daría al autobús no sé qué le pasa a mi lengua. Bueno, el autobús ese de Hazte Oír. Ese autobús, que en fin, que me hace gracia que hablen de biología los que básicamente dicen que la mujer viene de la costilla del hombre y que la virgen fue fecundada por una paloma. Estos son los que hablan de biología y dicen lo que está bien, lo que está mal y demás. Y hablan en nombre de la ciencia, no sé muy bien qué ciencia, pero bueno, o eso dicen. No me sale la palabra, bueno, ahora voy a intentar, transfóbico, bueno, seguramente lo he dicho mal, pero bueno, me entendéis, ¿no? El autobús este que está dando vuelta por las diferentes televisiones de esa organización

un relato. Un relato que lo dejé el lunes pasado, en el tintero, nunca mejor dicho. Y hoy, pues lo voy a leer. Es un relato, bueno, para mí es humorístico, ¿no? Pero tampoco sé. Yo tengo un humor un poco raro. Un humor un poco diferente, un poco peculiar. Entonces, igual mi humor, pues no encaja con el vuestro. En fin, voy a empezar a leer. Se titula En la punta de la lengua. Recorrí letra a letra por todo el lenguaje resbaladizo y babeante. Sacudí los diccionarios en busca de esta palabra, hasta que la encuadernación obsoleta y amarillenta se desprendió del lomo carcomido. Iba desechando sustantivos, desprendiendo adjetivos. La palabra existe, me decía, mientras intentaba mirarme la punta de la lengua y verla ahí tatuada. Si me miro en el espejo, la leeré al revés. Y esta palabra resbaladiza y arisca no la entenderé. Sé que tengo en la punta de la lengua. Sé que la tengo en la punta de la lengua, con el fin de saber qué maldita palabra habitaba, o mejor dicho, ocupaba mi lengua, decidí sacarla y preguntar qué dichosa palabra era. ¿Qué palabra tengo en la punta de la lengua? Como era de esperar, no me entendían ni me miraban extrañados, sin leer lo que ponía, y acto seguido se lo tomaban a chanza y me decían, «Mira qué bromista es». Lo intenté en el trabajo, me despidieron. El jefe pensó que me burlaba de él. La verdad es que me tendría que haber dado cuenta que era tartaja. Nunca antes me habían despedido con tanto esfuerzo. ¡Fuera! ¡De aquí! ¡Estás despedido! Fui al psiquiatra. Intenté sacarle la lengua y explicarle que una palabra estaba en la punta de mi lengua. Pero no me miraba a la cara. Después de apuntar algo en su libreta, me recetó ansiolíticos con indiferencia. Tantos le dije y movió la cabeza afirmativamente. Insistí, tengo algo en la punta de la lengua, ¿no lo ves? Le pregunté desesperado y le saqué la lengua. ¿Te lo dice una voz? Me preguntó el psiquiatra. No, contesté. ¿Cómo sabes que tienes una palabra en la lengua? Pues la saboreo, noto su relieve, ¿sabes? El psiquiatra me miró como me miraba a mi madre con 3 años cuando le aseguraba que había un monstruo debajo de la cama. Sigue el tratamiento, ¿vale? Dijo con voz de resignación. Me despachó con la odiosa palabra colgándome de la lengua. Pasé por un colegio y vi un niño solitario en el patio cerca de la verja. Aproveché para enseñarle mi lengua a ese niño, a ver si me decía la palabra que está en la punta de mi lengua. Cuando estaba a punto de decirme esa palabreja, una señora armada con un bolso al grito de pedrastra me empotró el bolso en la cabeza. Una horda de gente que no sabía de dónde salía y visiblemente enfurecida me rodearon. Me sacó de ahí la policía esposado. Metiéndome en una patrulla, les expliqué el entuerto, les dije que tenía una palabra en la punta de la lengua. Tras un silencio espeso me dijeron lo siguiente. Tranquilo, que la palabra ya te la vamos a sacar. ¿Cómo? Pregunté en tono ingenuo. ¿A hostias? Se nos da muy bien sacar palabras a hostias. Si esa palabra que dices está en tu lengua, un par de porrazos y fuera. Prefiero quedarme con la duda y tener una palabra en la punta de la lengua, dije, mientras un sofoco me invadía. Es demasiado tarde, dijo uno de los policías, mientras ocultaba una carcajada. El coche patrulla da un frenazo. Uno de ellos me abre la puerta del coche y me grita baja. De aquí, loco. Recuerda, la próxima vez te hago un nudo en la lengua, pervertido. Joder, yo solo quiero averiguar qué tengo en la lengua, qué palabra es. Y empecé a palparme la lengua y a toquetear con los dedos el relieve y conseguí sacar con cuidado mientras la cogía con las yemas de los dedos. Era más de una sola palabra y conseguí posarla en la palma de la mano en la palma de mi mano. Emocionado lo leí. Ponía en mayúsculas. Eres imbécil. Bueno, este relato básicamente, bajo mi modo de ver, está escrito por mí también. Pero yo lo escribí intentando ver como una persona que hace cosas raras, que piensa que realmente tiene una palabra en la punta de la lengua y quiere averiguarlo, o sea, se lo toma el dicho, bueno, la forma esa de hablar literal, intenta y le pasa ciertos sucesos, cómo la sociedad reacciona ante eso. Y de paso ya explicaba el tema de la represión, que nunca queda de más, ¿no? Y bueno, básicamente es eso lo que quería pues expresar con este relato. Ahora voy a poner un poco de música y luego voy a leer otros poemas de otros autores y demás. Oscuras. Nos inculcaron bien las normas para hacer girar la noria tragicómica. Fuimos las locas raras, frígidas, histéricas. Estas limpiezas y otras más nos invitaron a soñar que se podía. Ya no hubo día en mi existencia que no luchara con pericia por invertir la balanza. Negras tormentas agitan los aires. Las niñas del infierno en pie de guerra siente el sable. Negras tormentas agitan los aires, gritando contra el viento y mordiéndole a quien nos ladre. Me llaman furia, me llamo zorra. Somos las lobas, empoderada como tantas. Soy vengo adicta a sentencia, mi apariencia es un arma de doble filo. Voy andando sobre un hilo, condenada a ser distinta. Mi presencia aquí hoy es terrorismo. Si estoy lucho con mi cuerpo, porto mi kalashnikov en el esófago. No busques mi boca porque vas a tragar vómito. Justicia, justicia. Despierto en brazos de la ira, nado desnuda en sus mares, voy mojada entre calambres. No hay cumbre que se nos resista, es la alianza de quien creyó en hacer realidad la magia. Viajo al centro de mi tierra si sus manos acarician mis entrañas. Lady Katana, ella es la dama de mis noches y mis días. Solo me atan sus esposas, nuestras razones son novias, novias. Negras tormentas agitan los aires. Las niñas del infierno en pie de guerra sienten el sable. Negras tormentas agitan los aires, gritando contra el viento y mordiéndole a quien nos ladre. Sigue la lucha, entro en la ducha y salgo al mundo de cristal. Sobre tacones de aguja soy la guerra despertar. Nuestro enemigo es el sistema, maldito hetero patriarcal. Vamos, arráncate el bozal que te impusieron. Punto oído en el cielo y vamos a pisar las calles. Ha llegado la hora del baile, esta es nuestra revolución. Nuestra música es eterna, la pasión, nuestra canción más entonada. Mandragora de trago conspirando las mazmorras de sus cárceles de fango. Únete, vámonos de caza, que hoy quiero pintar mis labios con sangre de la venganza. Me quiero sentir en casa en estos lares y lanzar un grito al aire. Aún no ha nacido quien nos pare. Aún no ha nacido quien nos pare. Ahora voy a leer un poema. Voy a leer un poema más allá de la tortura. Es un poema de... perdona. Es un poema de Aristóteles España. Bueno, supongo que es un pseudónimo. Bueno, como se diga, es un nombre artístico, espero. Porque si no, le bautizaron el día que nació. En fin. Voy a empezar a leer. El libro es poesía de autores latinoamericanos. Es poesía social. Voy a comenzar a leer. Más allá de la tortura. Fuera del espacio y la materia, es una región altiva, sin matices ni colores, llena de humo horizontal, llena de humo horizonte. Bueno, voy a empezar a leer. Fuera del espacio y la materia, es una región altiva, sin matices ni colores, llena de humo horizontal, que atraviesa pantanos invisibles. Permanezco sentado, como un condenado a la cámara de gas. Descubro que el temor es un niño desesperado, que la vida es una gran habitación, un muelle vacío en medio del océano. Hay disparos, ruidos de máquinas de escribir. Me aplica corriente eléctrica en el cuerpo. Soy un extraño pasajero en viaje a lo desconocido. Arden mis uñas y los poros, los tranvías. En la sala contigua golpean a una mujer embarazada. Las flores del amor y la justicia crecen más adelante. Bueno, no he mirado la biografía de este autor porque he dado por hecho que es un seudónimo, o sea, que no es un nombre real y no... Ahora voy a poner algo más de música. Música un poco distinta, aunque no muy distinta, la verdad. Y voy a seguir leyendo y demás. He cogido poesías de diferentes clases y estilos. Aunque todas son poesía social. Pero hay diferentes estilos y diferentes formas. Para mí que son todas muy distintas entre sí. Esa es mi opinión. Y voy a poner algo de música antes de... Se conocieron escapando de la policía en el jaleo de una manifestación, corriendo hacia la boca del metro como salida. Uno de ellos tropezó y se cayó, y ella le ayudó a levantarse. Ella le ayudó a levantarse. Siguieron escapando entre las montañas de humo y sus gargantas tosiendo como descosidos. Intentaron buscar algún lugar seguro donde poder descansar tranquilos. Ya a ella le brillaban los ojos. Él le brillaban los ojos. Los ostiones, si tú estás al lado, que parecen menos violentas sus represiones, si tú estás al lado, que duelen mucho menos los ostiones, si tú estás al lado, que parecen menos violentas sus represiones, si tú estás al lado. Me sale mal un proyecto, me encanta que estés animando y al lado. Que cuando me confundo con esto, me encanta que estés sonriendo y al lado. Que cuando me desvinculo del resto, me encanta que estés cuestionándolo al lado. Que cuando me confundo con esto, me encanta que estés sonriendo y al lado. Se conocieron escapando de la policía en el jaleo de una manifestación, corriendo hacia la boca del metro como salida. Uno de ellos tropezó y se cayó, y ella le ayudó a levantarse. Ella le ayudó a levantarse. Bueno, perdonad por los silencios. Voy a leer otro

Bueno, ahora voy a leer un poema, Lecciones, de Jaime Pino. Bueno, concurre a las urnas con la desidia de quien asiste a un funeral por compromiso. No cree en la democracia representativa, no cree en la separación de los poderes, no creen en el espíritu cívico, no creen en la ficción republicana. Tenue cordialidad en el ambiente que se dispara mañana, apenas respuesta, la dialéctica del amo y el esclavo. Apenas roto el estado de gracia por la competencia salvaje en el país real. Así es como funciona la democracia. Tomas lo que puedes, intentas conservarlo y añadir algo si es posible. Observas militares armados resguardando la normalidad del proceso, observas cámaras de televisión registrando la jornada ejemplar. Las verdaderas elecciones son otras, se dice. Estar o no estar en el poder, obedecer o desobedecer, arriesgarse a vivir o morir de aburrimiento. Levanta de la cama cada día, hace la fila, se identifica, ingresa a la cámara secreta, recorre la cortina tras de sí, descorre la cortina tras de sí. Soberanía popular, una caseta de madera, lápiz, papel, 2 minutos para no elegir nada. Bueno, voy a poner un poco más de música. Y ahora leo el siguiente poema. A los lugares tras haberlo anunciado en las redes sociales o en cualquier otro lado, a poder ser la estrella del teatro en este mundo virtual. Haces apología de derechos humanos y las microviolencias son tu hacer cotidiano. Tratas a todo el mundo cual si fuera un aprendiz de preescolar. Me vienes a atacar en la mitad de una fiesta, como dice Tequila con la sonrisa puesta. Saludo a su ilustrísima figura de este espacio marginal. Cuestionas con salero mi historial activista, y yo que te contesto que soy solo un artista. No soy tu competencia, no me jodas, baja ya del pedestal. Sabes, enseñas, te encantas, planeas venganzas, cuentas tus andanzas. En contracultura, tú eres la figura y estás a la altura y eres pansexual. Fotografías las almas, eres el perejil de todas las salsas. Yo no sé ni cómo, tú sola te aguantas, hablando a la gente desde el pedestal. El ego te ha jugado alguna mala pasada, vivir del postureo no te sirve de nada. Y la gente que opina a tus espaldas ve su propia realidad. Por ser abeja reina te dejaste hasta el pelo, baja ya de la nube y pon los pies en el suelo. En nuestro crecimiento colectivo sobrais tú y tu pedestal. Sabes, escribes, te encantas, y mientras bostezas cuentas tus proezas. Te sobra grandeza, sintiéndote alteza, pisando cabezas, serás inmortal. Fotografías las almas, eres el perejil de todas las salsas. Yo no sé ni cómo tú sola te aguantas, hablando del pedestal. No sé ni cómo te aguantas, hablando a la gente desde el pedestal. Bueno, ahora voy a leer otro poema. Voy a dejar el poema romántico y clásico para el final y voy a leer un poema, se llama Poema 18, Pepe Alicura. Bueno, Tampoco me he puesto a mirar su... O sea, no he mirado la biografía de nadie. Quitando el autor clásico del último poema que voy a leer, no... Bueno, y ese he mirado la biografía porque estaba antes el poema. Supongo que también será un... será un nombre ficticio. Y bueno, tampoco... No sé qué me pasa con algunas palabras, pero que no... Río. Espejo de un resbaladizo recuerdo. Violado, molido, morado oscuro. Ultrajaron hasta el más profundo paisaje dentro de tu cuerpo. Se fastidian los dientes de noche. Acumulando novedosos finales o el siguiente encuentro. Tienes una pena universal en tus manos. Mató de a poco el vacío de tus ojos. La neblina se evapora en tus pupilas. Aumenta tu caudal. Aumenta tu caudal. Perdonar. Voy a volver a empezar a leer. Río. Espejo de un resbaladizo recuerdo. Violado, molido, morado oscuro. Ultrajaron hasta el más profundo paisaje dentro de tu cuerpo. Se fastidian los dientes de noche, acumulando numerosos finales o el siguiente encuentro. Tienes una pena universal en tus manos. Mató de a poco el vacío de tus ojos. La neblina se evapora en tus pupilas. Aumenta tu caudal. Madres esperan hijos muertos. Mientras los pacos vienen y matan nuestra historia. Ya no se puede vivir sin lucha. Palpita el reloj que ataca los minutos. Los pies duelen aquí arriba. Como hojas caídas del árbol de nuestros otoños. Somos inmigrantes de esta superficie. Y al despertar en tu tumba, en tu calle, que no es mi tumba ni es mi calle, te grito como a un fusil. Frente a tu retorno, a la mesa, a la fotografía añeja, cuerpos arrastrados en la última emboscada, las lágrimas de la bandera manchadas, el pueblo colgado en el altar, de plegarias rotas que pronuncian en cada mañana, y ahí están en el techo bellas palomas durmientes, como cada día en las fronteras inexistentes de la entrega. Las rodillas del pueblo siguen sangrando. Bueno, voy a poner un poco más de música y con el último poema ya me despido. Hasta el próximo lunes. Muy buenas. Os voy a dejar ahora con un temita que estoy grabando para mi próximo disco, el famoso próximo disco que llevo prometiendo 3 años. Y bueno, deciros que se va a llamar Pa' Fuera y Pa' Dentro, que lo estoy grabando con Fisura. Fisura es una red cooperativa audiovisual que, bueno, apuestan por la cultura libre, igual que hago yo. Y sin más, este tema habla de esa otra forma de ver el amor que nos enseña el feminismo, y se llama Contigo. Si no estás aquí, puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Y me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Y me quiero libre contigo. Dicen que da miedo la libertad, no sentirla nunca más miedo me da. Nadie nos dijo que fuese a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los esquemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Sin miedo de ir sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga del contigo. Es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Y me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Y me quiero libre contigo. Te quiero libre y me quiero libre contigo. Oh, oh, oh, oh. Bueno, voy a leer el... pues el último poema que había preparado, que es un... que pido paciencia, porque es un poco... es un poema clásico. Un poco como rebuscadillo. Bueno, para mí es rebuscadillo, para vosotros igual, tal vez no. Es un poco así como... así, lo estoy centrando. Bueno, el autor es Erich Heine. Es un autor, un poeta alemán, aparte romántico, romanticismo no en el sentido, oh, bella mía, moriría por ti, no, romántico en el sentido de intentar como, ¿cómo decirlo?, de la lucha romántica, no sé cómo explicarlo, de ese concepto que tenemos el romanticismo un poco como rompedor, como romper lo viejo y crear algo un poco más nuevo y un poco más... ese es el sentido de... bueno, yo así lo traduzco, no sé si mi traducción es real o no, pero bueno, yo... Las tres maldiciones, los tejedores de Silesia. Con ojos secos, lúgubres, ardientes, rechinando los dientes, se sienta en su telar el tejedor. Germana vieja, tu capuz urcimos. Tres veces, tres las maldiciones urdimos. Adelante, adelante el tejedor. Maldito falso dios que implora en mano, en invierno tirano, muerto de hambre el jayán en su obrador. En mano fue la queja y la esperanza al dios que nos burló guerra y venganza. Adelante, adelante el tejedor. Maldito el falso rey, el poderoso, cuyo pecho orgulloso nuestra angustia mortal no conmovió. El último doblón nos arrebata y como a perro luego el rey nos mata. Adelante, adelante el tejedor. Maldito falso estado en que florece, y como hiedra crece, vasto sin tasa el público blandón, donde la tempestad la flor avienta, y el gusano con poder se sustenta, adelante, adelante el tejedor. Corre sin miedo, tela mía, corre bien noche y día, tierra maldita, tierra sin honor, Germania vieja, capuz zurcimos, tres veces tres la maldición urdimos, adelante el tejedor. Bueno, como podéis ver, es un poema bastante diferente. Para empezar, tiene rima y musicalidad. Y vienen palabras que yo al menos no entiendo. Lo digo así abiertamente. No sé qué es tasa el público. Blandón me suena a chino. O sea, entiendo lo básico, que critica a ciertos sectores de la sociedad, al rey, a Dios, al rollo este espiritual católico, al Estado, y es una protesta de los obreros, en este caso los tejedores. Eso es lo que yo he entendido. Más allá no he entendido nada más. O sea, porque puede parecer que yo sé lo que estoy leyendo, pues no. La mitad no sé qué cojones es. Así de claro. Simplemente me he dado a ponerle drama y a ponerle un poco de chicha y demás. Bueno, la mitad, o sea, ciertas expresiones más que nada. O sea, entiendo lo que quiere decir, obvio. Pero ciertas expresiones no sé. No sé qué. También me pasa en poemas actuales, y no es el único, pero en este como que es como más otro, como otro código casi de bueno, y ahora voy a hacer un breve monólogo de lo que me ha parecido en los poemas. A ver, el que más me ha gustado ha sido el poema 18, porque es el poema con más que me ha parecido más enigmático. O sea, está claro, habla sobre la represión de los pacos, es decir, los policías, y muestra la dictadura y lo que yo he entendido, la tortura también, de cierta forma. También me ha gustado mucho el Más allá de la tortura, aunque es bastante bruto. O sea, a mí me ha parecido bastante desagradable leerlo. No sé cómo explicarlo, o sea, está muy bien escrito. Tiene unas metáforas muy buenas, pero ha sido como... Cada vez que lo leía, como que alguien me daría una hostia. O sea, me ha parecido duro leerlo. Por eso igual... Y no sabía qué entonación tomar, tampoco. Tampoco es que sea experta en recitar, precisamente. Luego también ha estado muy bien el de las elecciones. Es un poema, pues... que tampoco tiene mucho trasfondo, o sea, es tal cual. O sea, lo que te dices es, casi no tiene metáfora, pero está muy bien. En ese reconozco que algunas cosas la he piciado un poco, pero bueno, la pantalla estaba lejos, así como el perro me comió los deberes. Pero bueno, nunca he leído perfectamente nada, no voy a empezar ahora. Lo que me ha sorprendido ha sido el final, el problema este, el de los tejedores, pensaba que no lo iba a leer también, porque cuando lo leo en casa, todos los poemas, sin excepción, los leo muy bien, o sea, cojo entonación y demás, pero cuando llego a la radio, a veces cambia, a veces un simple rollo de no estar bien enfocado a la pantalla, o el rollo de la música, o de pelearte con la mesa, o no estar atenta, ya te has cargado un poema. Pero no pasa nada, o sea, son cosas que pasan y nada. Tampoco he leído tan mal, o sea, he leído bastante bien. Alguna cosa así se me ha atravesado, pero va, cosas que pasan. Y bueno, y luego también el relato, mi relato. Bueno, yo sé que yo no... mis relatos son un poco cogidos con pinza. Pero me gusta leerlos. O sea, yo pienso que mis relatos son interesantes, pero la estructura como que no soy muy buena estructurando. Sinceramente, pero bueno, no busco la PC, o sea, no busco ser perfecta, o sea, busco que este sea un problema, un programa. No sé qué le pasa hoy a mi lengua, pero está un poco rebelde. Un programa para transmitir unos pensamientos, unas ideas. La literatura es una forma de expresarse ciertos pensamientos y ciertas ideas, más o menos perfectas, pero no, yo no busco con este programa que todo salga bien y todo, porque eso nunca va a pasar. Y si estoy esperando a que eso pase, me puedo morir, qué asco, y no hacer absolutamente nada. O sea, yo me conozco a mí misma y sé que yo perfecta no soy nunca, y no soy bueno. Y yo ya me despido hasta el próximo lunes. Y bueno, no voy a poner música porque si no se hace un poco así. Agur, hasta el próximo lunes. Espero que os haya gustado a pesar de estos silencios y a pesar de poner las canciones ahí mezcladas. Igual el próximo día lo hago mejor algunas cosas, que hoy he leído bastante bien, pero algunas cosas sé que no las he hecho demasiado bien, como siempre, como prácticamente siempre, pero bueno. El próximo programa no sé de qué va a tratar. Voy a cambiar de tema casi seguro, no radicalmente, pero si hago de poesía social voy a intentar que sea más llevada al tema personal. Bueno, personal entre comillas, al tema de la sexualidad, al tema de un poco de más cotidiano, más, bueno, cotidiano son las dos, pero más hogareño,